El acto es para homenajear a las víctimas, tanto para los que no están como para los que sí estamos, porque se ha desdibujado un poco la cuestión del sobreviviente también y queremos reivindicar que hay sobrevivientes que ese día se quedaron sacando gente, se quedaron salvando gente y para mi gusto los que salvan vidas son héroes y esa es la forma que queremos demostrarlo. Pero principalmente es para recordar, ¿viste? Para hacer memoria, para no olvidar, para decir nuestra verdad. Y bueno, la justicia ya dictaminó algo que no, con lo que no estamos de acuerdo, pero hay otra justicia que es la social y es por esa justicia por la que vamos. Y fallos hubo, fallos de la justicia hubo solamente dos coherentes. Cuando el Tribunal Oral 24 en primera instancia absuelve a los músicos de Callejeros, dando cientos de argumentos, habiendo escuchado a más de 300 testigos, valorando cientos de pruebas, absuelve a los músicos para que luego la Sala Tercera de Casación, sin haber valorado nuevas pruebas ni escuchado a testigos nuevos, solamente leyendo los papeles, da vuelta completamente la sentencia y los condena. Y el otro fallo fue el de la Corte Suprema, ordenando la liberación y la revisión del fallo por otra sala. El problema es que la sala que eligió es la sala que está en el despacho de al lado de los jueces que previamente habían condenado, por lo cual los jueces de la sala cuarta tenían que decir que sus compañeros de trabajo se habían equivocado y habían hecho mal su trabajo y habían metido preso 1 año y 8 meses a personas inocentes. Y bueno, obviamente no lo iban a hacer. Y así fue, también confirmaron la condena. Y la opinión en general es que fue todo un circo orquestado por la política y cierto sector de padres que tuvo un interés más concreto que la justicia. Tuvo otros intereses y se desvirtuó todo desde el principio, lamentablemente. Lamentablemente porque no, de esa forma no estamos honrando a sus propios hijos. Sí, hoy va a haber discursos de sobrevivientes, de familiares de víctimas. Vamos a estar honrando la vida también, además de homenajear a los chicos y a los sobrevivientes. Vamos a estar honrando la vida con música, que es lo que nos llena el alma a todos los que hacemos esto. Y van a estar tocando Gardelitos, Ojos Locos. La perra que los parió, Rock a la Orden, Haces Muertos, Peligrosos Inocentes y El Mirador. Y los que han mostrado su apoyo son un montón, desde deportistas como Olave, por ejemplo, Ruggeri, Mario Kempes, Bragieri. Bueno, después hubo también periodistas. Músicos, Ale Kurz, el Rolo del Averizo, Capusotto, la parte artística, Pelado López, Hugo Lobo, bueno, un montón, además de los que están siempre, que son, por ejemplo, no sé, Estela de Carlotto, León Gieco, Víctor Hugo Morales, bueno, un montón de personalidades que nos acompañaron durante estos 12 años y que nosotros obviamente estamos orgullosos de haber recibido su apoyo.